¿Estás sentada? Sí. ¿No lo estás? Sí, lo estoy. No, no es verdad. Sí. Ya está. Lo he encontrado. ¿Qué has encontrado? El portal. Una grieta en el tejido del tiempo. ¿Has encontrado un portal? Un portal que lleva al 28 de abril de 1876. Salté del puente de Brooklyn y hoy he paseado por 1876. He seguido al duque de Albany por la antigua Nueva York. ¿Sigues escuchando? Con avidez. Pero ha surgido un imprevisto y esto es lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Me ha seguido a nuestra época.